Cachetón y Torreac, este es el 28 encendido en Irola Irratia, el 107.5 de la FM. Opa, Nacho. Opa, Caixo. Bueno, pues hay un 28 dedicado a la psicodelia tardía, digamos. Sí. Y especialmente a... bueno, a la alemana. A la alemana, un fenómeno que surgió a finales de los 60, que se llamó el krautrock. El rock, rock repollo, ¿no? O rock cósmico también. También bueno, sí. Pues... le hace bastante justicia el rock cósmico, ¿no? Con un nombre de, sí, que evoca la experimentación y tal, que era parte muy importante y que tal vez es lo que ha trascendido más. Pero también había otros grupos que estaban todavía anclados en lo psicodélico y explotaron esa vena y que... Y, no, y eran grupos de los 70 que tenían sonido de los finales de los 60. Sí, sí. De allí partió, pues, desde grupos como Kraftwerk, Epsilon, de los que vamos a hablar aquí, Can, Tangerine Dream... Pues bueno, grupos... Que musicalmente no tienen nada que ver los unos con los otros. Sí, una escena muy ecléctica. Pero siempre experimentando, ¿eh? Eso es. Haremos hincapié en esa escena, pero también hablaremos de otros grupos de psicodelia tardía y más bien agresiva, como The Open Mind. Sí. Así que, bueno, pues un 28, Lisérgico. Y los Traffic, que hacía tiempo que no... Desde luego, como influencia para todas estas bandas, los lisérgicos Traffic del Mr. Fantasy. Bueno, pues allá vamos con el 28 encendido y su aperitivo musical, como suele ser habitual. Esta vez con The Fire, un grupo, digamos un power trio desubicado en el tiempo, sí, que eran bastante brutos en su sonido, que editan a finales de los años 60, cuando deberían haberlo hecho un poquito antes, tal vez se hubiesen comido más. Pues sí, además fíjate que les incluyen en unos recopilatorios en los que realmente dan la nota porque no tienen, no suenan nada a los no tienen nada de parecido su sonido a los otros grupos. Sí, cuando... Son más bien tipo Creation, ¿verdad? Sí, pues esa psicodelia bruta y agresiva. Y esto es con popera, un toque, sí, con mucho toque de los Who y... Eso es. Sí, y mucho guitarreo y mamporreo. En fin, pues vamos allá con The Fire y este su single del año 68, Father's Name Is That. From a kid of four, you don't expect the supernatural intellect. Me, just like the other kids, lived a world of building bricks. My father's name was Dad, my mother's name was Mum. How can I take the blame for anything I've done? Los Fires, ya sí, volveremos a hablar de ellos, de su único LP que sacaron, ¿eh? Bueno, sí, pues, tienen canciones muy buenas, no solo esta es la más conocida. Sí, la que más incluye en recopilatorios. Sí, y pues es que con la época, cuando hubo la moda del garaje, digamos a finales 80, hubo un grupo que editó Monster Records, que no me acuerdo cómo era, que hizo una versión muy buena de este. Ajá, pues no conozco esa versión. Y es que siempre intento acordarme de ella y la pondremos igual un día porque es muy buena. Bueno, cuando descubramos, cuando recordemos. Sí. Bueno, pues seguimos con bandas desubicadas en el tiempo, como fueron Babe Ruth también. Pues sí, porque digamos es una banda de psicodelia con sonido de psicodelia de los años 60 americana, pero en los años 70. Sí, en los años 70 y encima en Inglaterra. En Inglaterra, y que en Inglaterra sería el país que no se comerían nada. No, pero en Estados Unidos eran... Estados Unidos y Canadá especialmente sería su campo de actuación y sería donde más o menos pues consiguieron subsistir. Con relativo éxito, hasta que... Hicieron, bueno, más en general todo lo que hicieron está bien, pero el primer álbum de First Base es la leche, para mí es una obra maestra. Sí, First Base está muy bien, tiene una producción muy muy cuidadita y así, y luego la voz de su cantante, de Jane Hunt, que, bueno, tiene un chorro de voz. Y suena muy californiana, ¿verdad? A lo Janis Joplin un poco. Y también se parece a la cantante de H.P. Lovecraft. Sí, por ejemplo. Pues muy californiana, sí. Vamos a escuchar Wells Fargo, que sería uno de los singles de Babe Ruth, es el año 72. We'll be right back. Bueno, pues Babe Ruth, desde la psicodelia hasta ese toque funky, sí. Y un poco a lo Betty Davis, a veces recuerda incluso. Sí. En fin, pues, eran cosas que se daban en esos años de experimentación y de, sí, y de avance en busca de nuevos estilos y nuevas cosas que hacer. Como que había gente que le daba por lo progresivo, otros que les daba por lo más jazzero, otra gente seguía con sí. temas psicodélicos y, por supuesto, lo experimental, claro. Claro, pero mira, yo creo que una coincidencia que estamos que tienen bastante los grupos que estamos poniendo es que son grupos de los años 70, pero que tenían un sonido de los años 60 sin ningún complejo. Sí, de principios de los años 70, puntualicemos. Sí, de principios, eso es, de principios 70, de los años 70. 71, 72, a los y que 1. Todavía sonaban a años 60, que es una gozada. Bueno, vamos allá con Epsilon, que es el grupo que hemos elegido, más o menos, del que más vamos a poner así, de esta escena del, sí. de que se dio en Alemania a finales de los años 60, principios de los años 70. Epsilon se formaron en 1970, pero bueno, que ya estaban baqueteados de sobra de cantidad de formaciones de, sí, que iban desde el Rhythm Blues hasta la psicodelia, hasta como Nosferatu, no, eso. De que también escucharemos, desde luego. Pues nada, vamos a escuchar a Epsilon y este Working on My Mind. All the good times that never will return. With all your sorrows, never reach tomorrow. You got to hide your face, 'cause nobody likes to see you. Hey, hey, hey, gonna walking on my way, and I'll find you just in front of me in sorrow. Hey, hey, hey, please don't cry for yesterday. All you got to do is looking for tomorrow. Just in front of me in sorrow. Hey, hey, hey, please don't cry for yesterday. All you got to do is look for tomorrow. Just in front of me in sorrow. Hey, hey, hey, please don't cry for yesterday. All you got to do is look for tomorrow. Bueno, pues Epsilon, en esa encrucijada de estilos, influencias, que era lo que marcaba pues el devenir de esta historia, que fue el Crowd Rock, que era como otra escena, lo mismo que hablábamos en otros programas de psicodelia californiana o de psicodelia británica, pues bueno, esto un poquito después, pero de eso iba el rollo, de no tener cortapisas. No, no cortarte a la hora de sonar a los años 60, que sonaban incluso, esta canción ha podido sonar incluso a Spencer Davis o a Small Faces, te puedo recordar, sí, pero luego también los punteos, la misma duración de la canción y tal, es también de años 70. Sí, hay que decir también que era gente que venía de una escena que partía de, pues, si hablamos de Hamburgo, por ejemplo, pues fíjate, ¿no? Porque por ahí habían pasado como residentes en clubs, gente como los Kings, los Beatles, en fin. Sí. Y también que es un país ya que se ha recuperado de la Segunda Guerra Mundial, que está industrializado, tiene una industria musical muy potente. Y luego, aunque nos jode reconocerlo, pero las bases americanas también hicieron de transmisión de... Sí, por supuesto, ahí se mueve un montón de material musical que llega a la gente, pues sí, pues pasa con muchos géneros musicales, mismo el hip hop, en fin. Pero hay que decirlo porque es así. Sí, sí, no, es un detalle histórico, digamos, en fin. Pues nada, seguimos escuchando a Epsilon, otro de los cortes de su segundo LP, Move On, que es del año 72, la verdad es que es una joyita. Tengo que decir que a mí me ha hecho mucha ilusión recuperar este LP. Y bueno, nunca hablo de las cosas personales, pero este LP me lo compré cuando tenía 13 años a medias con mi hermano, y era muy barato, lo compramos en unos almacenes que yo no voy a hacer, y era muy barato, y además andábamos cortos de dinero, y como vimos que llevaba una estética de los años 60, tipo como los Beatles o los Rollins de los 60, simplemente por la portada, lo decidimos comprar, y bueno, lo escuchamos, y luego ya lo perdimos, ya suele ocurrir, y bueno, pues me hace mucha ilusión recuperar este disco. Es una pena que lo perdieseis, porque... este disco, que en aquella época se vendía en las ediciones de series medias y tal, que era barato. Sí. Pues muy barato, nada, nos salió 100 pesetas de la época. Hoy en día se cotiza, la gente llega a pagar por una edición original 55 euros, cosas así. Pues que son las locuras también del consumismo, que te lleva a estas paradojas rarísimas, ¿no? Sí, pero bueno, digo eso, que me hace mucha ilusión, porque yo en concreto, y es que este LP lo he estado buscando para hacer el programa, y no hemos encontrado mucha información de ellos, pero bueno, lo vamos a compensar poniendo más canciones. Pues nada, otra, como decía Nacho, Move On, que es la que da el título al disco. Bueno, Epsilon como grupo comienza su andadura en 1970 y en el 71 editan su primer LP en el sello Bacillus, que era uno de esos sellos que nutría esa escena de grupos así que llevaban, bueno, tiempo, porque eran grupos que duraban bastante poco, la verdad. Sí, sí, pero no sé, hemos comentado antes un detalle que es muy curioso, que cuando tú lees la formación del grupo y lo que tocan los instrumentos, todos, además de ese instrumento, tocan la percusión. Sí. Y eso se nota en el sonido del LP. Sí, desde luego. Sí, y era una cosa que se llevaba mucho, ¿no? A finales de los 60, a principios de los 70, pues es cuando Ginger Baker de Cream pues está ahí con todo el tema del afrobeat y es una influencia, pues fíjate, Eric Burdon como... Con Pogwar, estaba en aquella época. Pogwar, pues, eso, vamos, es un mundo de la experimentación bien hecha. Y, sí, desde luego, pero que siempre incluía percusión, percusión africana. Mucho. Sí. Que es una constante. En fin, pues Epsilon, como decíamos, 1971... su primer LP del que vamos a escuchar, Every Day's Pain. Bueno, pues Epsilon, y a veces también con su ramalazo a los Traffic, cuando a los Traffic les da ese punto campestre lisérgico, sí, además, pues bueno, ellos lo aprovecharon también. Claro, claro. Además esto recuerda mucho, pues eso, a aquel flautista tan bueno que se llamaba Chris Wood, que tenía Traffic. Sí, desde luego. Y fíjate, en la canción pasada sonaban a Spencer Davis mucho. Claro, sí. Con Steve Winwood también, que después estaría en Traffic. Se ve que Steve Winwood es una influencia muy fuerte en Epsilon, sí. Sí, desde luego. Y en tantos otros. Sí, sí, sí. Oh, sí, es una sí, figura sí. De la historia del rock and roll, la verdad. Sí. Pues nada, Epsilon y Feelings, un corte de su segundo LP, Move On, del año 72. Thank you. these feelings inside my brain make me worry, show me the shame, 'cause I got all these feelings for my own, 'cause I got all these feelings for my own. Seguimos aquí en el 28 encendido en Irola Ratia en el 107.5, esta vez un 28 dedicado a esa escena de psicodelia tardía y rollo progresivo en Alemania que se vino a denominar el krautrock o rock cósmico, sí. Que es un nombre mucho más divertido. Y ahora vamos con otro grupo también muy psicodélico, muy transgresor, que podía ser de California tranquilamente. Desde luego eran Virus, un grupo oriundo de Bielefeld, del norte de Alemania, con teclados a lo Deep Purple, influencias de la psicodelia de Pink Floyd, que sacaron dos LPs, uno de ellos Revelation, en el año 71, que es, del que vamos a escuchar un corte, es pues anclado en lo psicodélico, con su toque progresivo, y bueno, que es un rollo ya tardío, ¿no? El año 71 y tal. Pero, ¿cómo suena 60? O sea, te puede tener el punto de lo Pink Floyd, pero luego también tiene puntos así a lo californiano también. Sí, desde luego, la influencia de la psicodelia californiana en general, sí. Es patente. En Alemania, en Alemania, en primeros 70, es muy patente. Sí, desde luego. Un segundo LP que sacarían, que se tituló Thought, que era ya orientado al hard rock, que era también una deriva que fue muy común en muchos de estos grupos. Después de un cambio de nombre, normalmente, pues acababa en el hard rock o bueno, anticipando un poco el heavy metal. Se hacía hard rock de mucha calidad en Alemania, ¿eh? Sí, también, desde luego, una escuela importante. Pues escuchamos a Virus y este Burning Candle del año 71. Thank you. take us off of the dark. Blinking lights reflect the fire. Do you see? Do you see? Do you see? Do you see the power of the candlelight? Pues más de una persona habrá pensado también en la influencia de la industria química alemana en hombre, esta escena. Pues no, seguro no, que acierta, pues sí, fijo. Pues sí, realmente. Encima luego tenían al lado un gran productor de opio, ¿cómo se llamaba? Polonia. Sí, desde luego. Joder, bueno, fíjate, Alemania en estos temas de la química. Además, lo que ocurría en esa época, y es verídico, y es que en Polonia, claro, como eran, las plantas estaban... era no sé si era ahora, pero Polonia era de los primeros productores de opio. Y la industria farmacéutica alemana compraba mucho. Pero lo que ocurría es que se vendía, se hacía mucho contrabando de opio, porque claro, en teoría el que cultivaba opio en Polonia tenía que vendérselo al Estado, que le daba tal precio. Y en Alemania, como se lo pagaban más caro, pues hubo muchos cultivadores de opio en aquella época de Polonia que se hicieron su agosto. Pues muy bien. ¿Conocías la anécdota? No conocía, la verdad. Sí. Sé que Polonia sí que... Sí, además eso es... Yo me enteré por revistas y tal, y un día conocí a un polaco que iba del rollo y tal, y me dijo que sí. Pues fíjate. Que en Polonia en la época, sobre todo en los años 70, el opio era la capital del opio. La estepa, lo que tiene. ¿Mm? Seguimos con esta escena del crowd rock y de la psicodelia tardía en Alemania. Esta vez con un grupo no alemán, pero que operó en esa escena, que eran de Desperates, los Desesperados, que eran austríacos y que compartían también esa escena. Y que bastante pronto, en el año 66, se marcaron un single, que era una versión de los Pretty Things, de su primer single, que era, claro, pues el LSD. No podía ser menos. No, no podía ser otro, el LSD. Pues nada, escuchamos a Desperate y este LSD. Bueno, pues de Desperate, que como no, fueron carne de recopilatorio porque tampoco tuvieron mucha producción y bueno, que era uno más de la cantidad de grupos que andaba por ahí. Por la, la escena alemana. ¿Sabes quién triunfaban mucho también en aquella época, tanto en su época experimental como en la época psicodélica? Soft Machine. Ah, Soft Machine. En Alemania más que en Inglaterra. Y Soft Machine es una de las bandas psicodélicas más influyentes en la escena alemana, porque todos los grupos lo citan como influencia. Eran los más transgresores. No los hemos puesto en este programa todavía porque también la mayor parte de las cosas que hacen son para mí demasiado jartada. Sí, son canciones de largo desarrollo con... Bueno, con ya en el 60, ya en el 66 se hacían auténticas transgresiones musicales. Sí, desde luego, Soft Machine es un ejemplo. Y hay cantidad de vídeos de actuaciones suyas en internet de la época. Que te quedas empatado. Además que hay peleas almohadonazos y con globos, y una pasada. De todo. Pues bueno, una de esas bandas de participantes de esta explosión de crowd rock de la que hablamos aquí en el 28 encendido esta semana fueron Tortilla Flat. Tortilla Flat, pues la novela de John Steinbeck, y que en 1970 pues se dedicaban a este rollo ya también de la, del el rollo psicodélico más agresivo, digamos, y precursor del hard rock, que tiene, sí, tiene mucho que ver, desde mucho luego. Mucho que ver. Mucha gente no lo sabe, pero... Pues en fin, pero lo vamos a demostrar más de una vez. ¿Sí? Pues con sus orígenes en la psicodelia y el rhythm blues, Tortilla Flat y este Facts del año 70. Fast, fast, boys and girls. See the world, solid, hard, go to work and buy your paper. See the world, how it is, banging on the wall. Vaya tortazos psicodélicos. Sí, sí, sí, realmente. Lo bueno, pues era una de las vertientes del sonido, que estaba el más experimental, que pues hoy no lo hemos traído aquí al 28, porque también es importante remarcar eso, ¿no? Sí, gente sí. Como Kanye y así, que hacía cosas muy... Muy transgresoras, desde sí, luego. Muy transgresoras y una cosa como bastante inédito. Y que además se luego influenció incluso en Inglaterra. Hombre, gente como Johnny Rotten reivindicaba a Can. Sí, a Can. Sí, siempre dijo. ¿Qué dices? En fin. Pues nada, otra de estas bandas que participaban de esta escena fueron Chain, que, bueno, como todas, pues participaba también de esas influencias de la psicodelia, el rhythm blues, el jazz, incluso el garaje, y por supuesto avanzando en ese terreno también de lo progresivo, que era incipiente en aquella época, y que igual, pues bueno, te puede venir a la cabeza Emerson, Lake and Palmer y cosas así, pero bueno, esta gente también estaba en ese rollo, tal vez no con tantos medios y... Sí, no, y tampoco tan pesados, diría yo. Y tan pesados o tan ególatras. O sea, no, tan, no son tan pretenciosos los alemanes, experimentan por... Por el placer de la experimentación. Y lo, sí. Los otros ya quieren hacerse los Beethoven del siglo XX. Sí, ese tema del ego, ¿no? Esa diferencia de actitud pues ya cambia mucho las cosas, ¿no? Sí. Desde luego que cantidad de grupos de krautrock han quedado en el anonimato en sí. Plan artista medieval, vamos. Sí. Y bueno, con unas genialidades de la leche. Bueno, comentar también la participación en esta escena de John Peel, que... Sí, que, no se bueno, perdía que, ni una. Tenía muy buen ojo para las escenas, el periodista... Sí. Famoso, pues cantidad de grabaciones que, sí, que además, hizo. Además, es una persona que pilló de lleno tanto la psicodelia como San Francisco, o sea, como digo, como la psicodelia americana, como el punk y como este mismo. Sí, y por el medio todo lo que salió. Y todo lo que salió, pues es todo, pilló todo. Pues nada, escuchamos a otra de estas bandas, como decíamos, Chain y este London City. Thank you. Bueno, pues volvemos al cantante de Epsilon, Michael Minkowski, que tenía ese toque a lo Steve Winwood, toque soulero. Soulero, muy soulero, sí. Muy soulero en la voz, muy pues su toque personal y también la forma de tocar la guitarra. No, pero un pedazo de voz, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Un pedazo de voz. Pues, bueno, decíamos, una persona ya baqueteada en el mundo musical, con cantidad de grupos había estado, había participado mucho. En los 60, estamos hablando de los años 60. Eso es, el tema de la psicodelia. Y previamente a Epsilon, pues estaba en Orange Peel, que también es una banda de culto, ¿no? Para, sí, sí, para todo este rollo. 1970 editaron su LP en el sello Belafon y estuvieron activos desde el 68 hasta el 70, que formaría Michael Minkowski los Epsilon. Así que nada, bueno, comentar que Orange Peel siguen activos, de vez en cuando se juntan en su pueblo, Hanau, en Alemania, y montan un conciertillo así de reunión. En fin, como, pero, tiene, como tiene que ser. Sí, en blanco lo veo. Na, Orange Peel y este Faces I Used to Know. Comentar el nivel musical que tenía la gente de estas bandas, tocan enorme. Todos, que es una cosa loca. En fin, la influencia que comentábamos siempre en casi todos estos grupos, los Traffic. Los Traffic, realmente, pues en su primera etapa, sobre todo esta primera etapa, a mí me gustan casi todas las etapas de Traffic, pero bueno, en esta etapa de primera época, cuando sacaron el Mr. Fantasy, ¿no? Año 67. Sí. Pues sí. Sí, la verdad es que es un disco que ya le dedicamos un 28, sí. Porque, bueno, es pieza clave de la psicodelia. Sí, sí. La gente mucho habla mucho, pues le da mucha importancia al Sgt. Pepper's y tal. No, para mí el verdadero, sobre todo, o sea, en Inglaterra, el verdadero ya primer LP de psicodelia es este. Sí, desde luego. Después vendrían otros muy buenos, bastante mejores también que el Sgt. Pepper's. Sí, pero vamos. Con los respetos. Y también reconociendo la producción que tiene Sgt. Pepper's. Que es una no, y además me gusta. A mí Sgt. Pepper's sí, es luego. Un disco que me gusta. Mira, no... Está hecho con muchos meros, sí. Pero está vamos, claro. Pero como transgresor y un LP de psicodelia transgresor ya y con cierto éxito, el Mr. Fantasy. Mr. Fantasy de Traffic, sí, muy recomendable. Pues vamos a escuchar Color Rain, que ya lo hemos escuchado aquí en cantidad de versiones. Sí. Y esta también la hemos escuchado, pero oye, ¿por qué no volverlo a hacer? Ese año 67 son Traffic. Pues Traffic y la voz de Steve Winwood, que sí. Previamente había militado en Spencer Davis Group, que es también una influencia definitoria en estas bandas de crowd sí, rock de sí. Las que hemos estado hablando aquí en el 28 encendido. Y nada más, bueno, pues qué suerte que en aquel momento coincidiera en su día pues en este club en el Ballroom pues con estos tres músicos, como pues esta batería, esa percusión, esa batería que hemos oído, como Jim Capaldi o Chris Wood, que bueno, que se tocaba tecla, saxo, flauto abajo, o Dave Mason, ¿no? Que también tocaba la guitarra, cantaba. Eran multiinstrumentistas todos. Sí, que se notó mucho cuando se fue Dave Mason. Bueno, de Traffic, otros son, cambió el sonido. Tío. Sí, cambió el sonido, vamos, bueno, total. Sí, él... Me seguían gustando, pero sí. Era otro rollo ya. Sí, otra cosa. Hombre, es que como Mr. Fantasy, como este LP. Es claro, es que se juntaron cuatro genios, ¿eh? Sí, desde luego. Otro genio. Bueno, vamos a escuchar otro corte de Mr. Fantasy de los Traffic, este Paper Sun. To beach. Bueno, pues seguís escuchando el 28 encendido aquí en Irola Irratia, el 107.5 de la FM. Esta vez un 28 dedicado a la lisergia, pues pura y dura, sobre todo la lisergia tardía, como eso fue es. El krautrock, como fueron otras bandas, como The Open Mind. Eso ya en Inglaterra, en Londres. Desubicados en el tiempo. La verdad es que un poquito tarde hicieron las cosas. Pero hicieron un pezo del EP psicodélico también. Que se ha convertido, The Open Mind, de título homónimo, se ha convertido en un disco de culto, recientemente reeditado, ha tenido varias reediciones, y también, pues, uno de sus singles, que es imprescindible en cualquier recopilatorio psicodélico que se precie. Yo creo que lo hemos puesto ya aquí en el 28. Pues como, pero nunca, nunca es suficiente, porque como es una banda no conocida, queremos que se conozca ese pedazo de canción. Magic Potion. Magic Potion fue censurada en muchas radios, pues por el mensaje. Eso es. Lisérgico. Y alusión a las drogas, etc. Eso les pasó mucho. Mal visto. Eso les pasó mucho. Fíjate, a Young Children les crucificaron, acuérdate. Sí, Pretty Things también. Uy, luego les crucificaron entre la policía y los medios de comunicación. Bueno, les hicieron la vida imposible a algunos, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Sí, hay una presión bastante. Mira, en concreto, a los Young Children les hicieron emitir un comunicado diciendo que su música no tiene nada que ver con las drogas y que ellos no se drogaban y que están totalmente en contra de las drogas porque. Sí, sí. Les habían encontrado pues con su inspiración, las cosas que tomaban para inspirarse, y si no les iban a la cárcel derechitos, ¿eh? Sí, hay gente también que se ganaba la vida con eso, pues al final se debían también a la empresa. Es que es una situación muy absurda. Muy absurda, sí. En fin, pues nada, escuchamos a The Open Mind, La Mente Abierta, con este single del año 69, Magic Potion. Drink from my magic potion. Soon you're gonna really feel fine. One sip and you will see things you never saw before. How do you feel? I feel fine. How do you feel? I feel fine. Up on my soul, I feel fine. There's a different world appearing in front of my eyes. If you don't want to try this potion, leave it all for me. How do you feel? I feel fine. How do you feel? I feel my magic potion. Tell me, do you still feel fine? grupo que se formaría a principios de los 60 con el nombre de Apaches, más tarde Dragset, sí, de Open Mind, pues fue una evolución también de tantos otros, como tantos otros grupos, sí, desde el movimiento mod hasta lo psicodélico. Que bueno, ellos estéticamente eran parte del movimiento mod, aunque bueno, es que también era muy poliédrico el movimiento mod. En aquella época sí, porque en aquel finales de los 60, pues es cuando digamos más se dividió entre pues los skinheads, que eran igual más puristas con la música negra y además tiraban también mucho más a la música jamaicana, y luego pues los que se hicieron hippies, que se seguían con la misma estética mod, es no hay más que ver a los Tomorrow, con vespas también, con espejos y tal, y de traje, pero con el pelo largo. Sí, pues otra forma de entender la música. Esa estética, de formas, esa estética la inauguraron los Pretty Things. Sí, desde luego, sí. Que después seguiría gente tan importante como los Who. Eso es, la estética del mod con pelo largo, pues sí la hubo, sí. Sí, desde luego. Pues nada, vamos a escuchar otro de los cortes del LP de Open Mind, que es, ya decimos, recientemente reeditado, pues es una joya, de principio a fin. Son, con ¿cuánto dura? 48 minutos entre todos. Sí, sí. 50, sí. 48, 50 minutos que, vamos, de golpe, te lo escuchas de golpe. Sí, el año 69, que es un poco tarde para grabar, su estilo, ¿no? Para su estilo. Sí, porque en el 69, y hemos prometido un programa especial sobre el 69, fue un año muy especial. Sí, desde luego. Y ahora, pues, sí, hay que hacer sobre el 69 un programa un día. Sí, ¿no? Amenazamos. Sí. The Open Mind y Dear Louis. Bueno, comentar que Tim DeFe, el bajista de The Open Mind, calificaba al grupo como psicodelia eléctrica o rollo progresivo inventivo. Así que tampoco Bueno, nada más que ver el nombre de los grupos, ¿no? Las Mentes Abiertas. Sí, ya te dice mucho. Y también su precio pagaron por esa reivindicación, digamos, ¿no? Sí, de hacerlo abiertamente en aquella época, y encima con las leyes tan duras que había en Gran Bretaña. Uf. Sí, desde luego. Pues nada, otro de los cortes del LP de Open Mind, el año 69, I Feel the Same Way Too. Thank you. Bueno, The Open Mind ahí entre lo psicodélico y lo progresivo ya. Sí. Allá en el año 69. Y de alguna forma, y también me recuerda un poquito a como cuando los Pretty Things empezaron a hacer psicodelia antes del F. Sorrow. Les noto puntos de esos también. Sí, claro, sí. Pues que sí, es pues, también la, cuando hay, pues eso, la psicodelia se mezcla con el pop, digamos, ¿no? Sí, desde luego, sí. The Open Mind tenía su punto popero. Sí, y bueno, y esos son los largos de guitarra psicodélicos tan bonitos y que no se hacen pesados. Sí, según Tim DeFay, el bajista de The Open Mind, sus influencias eran grupos tan dispares como Nucleus o Jimi Hendrix. Nucleus es un grupo de progresivo puro y duro, sí, experimentador, sí, sí, a tope. Bastante, pues, hombre, si te gusta mucho el progresivo está bien, pero que sí, sí, te no, puede dejar no, la cabeza. Sí, no es para cualquiera, no es para cualquier oído. No, desde luego. Y nada, Jimi Hendrix, con el que durante su estancia en Londres compartirían local. Curioso, así el dato. Sí, no, Hendrix dejó mucha huella en Londres, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, colaboró con un montón de gente. Pues nada, escuchamos otro de los cortes del LP de The Open Mind, Try Another Day. Habéis escuchado a The Open Mind, que se movían en territorios ya post-psicodélicos, casi. Sí, sí. Además, en un año especial como fue el 69, que fue un año ya que anunciaba un cambio total, y del que ya hablaremos en su día, pues es una LP que, claro, no cuajaría, pero bueno. Sí, bueno, con el tiempo se ha convertido en de culto y, ya te digo, reedición sí, tras reedición, porque la verdad es que es un tiene discazo. Muchísima calidad, es de principio a fin, vamos. Bueno, escuchamos una última canción de Open Mind. Seguro que en próximos 28 volverán a ponerles. Falling Again de Open Mind. I love her. Bueno, pues Psicodelia Tardía, hoy aquí en el 28 encendido en Irola Ratia, el 107.5 de la FM, hemos escuchado a The Open Mind, grupo británico dedicado a la psicodelia más agresiva, pues que anticipaba el hard rock o sonidos más oscuros. También hablar de esta época, pues de grupos como Black Sabbath o así, ¿no? Que son Black Sabbath, claro, obviedades, ¿no? De claro, la es psicodelia. Que para mí un LP psicodélico de los 70 es el Paranoid. Sí, desde luego. Y es como un puñetazo. Sí, está muy bien. Es muy transgresor. Pues imprescindible, yo creo. Sí. Pues The Open Mind, ahí se quedaban. Grupos que influían en el crowd rock, desde luego que lo eran, pero es que el crowd rock, aparte de ser una esponja que absorbía cosas de otros sitios, ellos mismos estaban ya desarrollando su escena desde hacía mucho tiempo, como comentábamos, desde principios de los 60 en ciudades como Hamburgo. Y hemos hablado de Epsilon y de Michael Winkowski, que era su cantante y digamos el alma mater de sí, del grupo de ese grupo y de varios. Vamos a escuchar ahora Nosferatu, del que has hablado tú antes de ellos. Sí, buenísimos, buenísimos. La verdad es que un nivel musical y canciones, claro, progresivas, larguísimas. Vamos a escuchar Found My Home, que no es excesivamente larga para lo que es el estilo. Para lo que es el estilo, porque les hay de 12-13 minutos. Vamos a escuchar esta que es de 8 minutos. Así que en un ratito nos volvemos a escuchar. Os dejamos con Nosferatu y Found My Home. Just Bueno, pues hasta aquí el 28 de esta semana. Nos vamos a dejar con una canción de Epsilon, que ha sido más o menos la columna vertebral de este programa hoy, ¿no? Aquí, el grupo de Michael Binkowski, que se marcó en una versión del Painted in Black, esa canción de Rolling Stone, múltiples veces versioneada por cantidad de peña, que cantidad de veces también lo hemos puesto aquí, pero es que la versión de Epsilon, la verdad, es larga, pero tiene un desarrollo y todo. Bueno, es... Nada, sí. Os dejamos con ella, que lo disfrutéis, y ya volveremos con más crowd rock, Epsilon, más 28 y más cosas que pasaron en el siglo XX. ¡Agur! ¡Agur! Thank you. I don't know what this gonna mean to me. I'm not taking a stand and it's out my way. With a silent smile upon